Si Pancho fuera, viva, si va, Panchito calma, no va, no va. Si Pancho fuera, viva, si va, Panchito calma, no va, no va. Si Pancho calma fuera conmigo hasta lo alto de aquella loma, seríamos flores, una paloma, si Pancho fuera, pero no va. ¡Ay! Si Pancho fuera, si va, si va, Panchito calma, no va, no va. Si Pancho fuera, si va, si va, Panchito calma, no va, no va. Si Pancho calma fuera conmigo a lo profundo del ancho mar, traeríamos perlas, traeríamos peces y de su fondo un rojo coral. ¡Ay! Si Pancho fuera, si va, si va, Panchito calma, no va, no va. Si Pancho fuera, si va, si va, Panchito calma, no va, no va. Vive en lo alto, segundo piso, de su balcón se mira hacia el mar, y yo lo miro y él no me mira, si Pancho calma quisiera andar. ¡Ay! Si Pancho fuera, si va, si va, Panchito calma, no va, no va. Si Pancho fuera, si va, si va, Panchito calma, no va, no va. Mi cuate. Si Pancho fuera, si va, si va, Panchito calma, no va, no va. Si Pancho fuera, si va, si va, Panchito.